Hola a todos, bienvenidos a YouGeek, episodio número 57. Y bueno, en respuesta al podcast de J.M. Ramírez, que comentaba, por una parte, lo que explicaba ayer yo de las llamadas también en Telegram desde el escritorio, que estaba genial. Y él hacía una reflexión y decía que sería genial la posibilidad de poder hacer llamadas grupales, una de las funciones que sí que tiene, en este caso, la aplicación Wire, que es una aplicación de software libre. Es muy parecida en todo, absolutamente en todo, a Telegram, pero con tres cosas a favor que tiene por encima de Telegram. Primero, la posibilidad de poder registrarse, crear una nueva cuenta sin necesidad de tener un número de teléfono. Eso está genial. O sea, únicamente con vuestro correo electrónico podéis crear una cuenta. Luego, esa cuenta, si queréis, sí que podéis vincularla a un número de teléfono. Pero de salida, ya os digo, podéis no necesitar exclusivamente un teléfono. Es multiplataforma, liberaron el código no hace mucho de software libre, el código, porque por ejemplo Telegram es software libre la aplicación, pero no sabemos realmente qué pasa cuando esos datos pasan a través de los servidores de Telegram, cosa que en el caso de Wire sí. La aplicación, ya os digo, yo la veo muy idéntica, porque es, como os digo, es multiplataforma, también tiene versión web igual que Telegram. Y además pues trae la posibilidad de hacer videollamadas, como os digo, llamadas a grupal hasta 10 personas. Y además las comunicaciones aquí sí que siempre van encriptadas extremo a extremo. Telegram, si vosotros enviáis un mensaje de un usuario a otro y de una forma normal, no va encriptada la comunicación, solo va encriptada si utilizáis el chat secreto. Aquí sí. Las llamadas de Telegram sí que van encriptadas, pero el chat no. Bueno, pues en el caso de Wire va absolutamente todo, no solo las llamadas y los mensajes, sino que también las videoconferencias. Es un sustituto más natural a Skype, lo que comentaba J.M. Ramírez. Bueno, en este caso sí que ya es, vamos, total sustituto a Skype. De hecho, los creadores de Wire son parte de los fundadores de Skype. O sea, que ya os podéis imaginar que... Bueno, aquí la experiencia es un grado, la calidad de sonido es muy buena, de las llamadas, el vídeo también. Yo, de hecho, la continúo teniendo instalada en el móvil. Es una aplicación que está muy bien. Sobre todo, lo que pasa, claro, en comparación con Telegram, sinceramente, Telegram lo bueno que trae por encima de Wire es la posibilidad de subir archivos hasta de 1,5 gigas. Wire creo que estaba en 25 megas, pero se puede subir cualquier tipo de archivo, a diferencia de WhatsApp. Podéis subir un archivo de... pues eso, un Excel, lo que vosotros queráis, un PDF, lo que queráis, o un MP3, por ejemplo, ¿no? Pero ya os digo, está limitada el espacio. También tiene, pues, el tema de los emoticonos, los GIFs. O sea, es que, ya os digo, es muy, muy similar a Telegram, digamos que ha estado seleccionando lo bueno de... Bueno, podría decir de WhatsApp, aunque lo que tiene WhatsApp ya lo tiene Telegram, ¿no? Pero bueno... Lo mejor de todas las aplicaciones, en su día sí, porque sí que lo mejor de WhatsApp en el aspecto de que tiene videoconferencia, cosa que Telegram a día de hoy todavía no lo tiene, pero bueno, el día que lo tenga ya lo va a acabar de romper todo, porque como decía J.M. Ramírez, pues es una pasada tener en tu PC la posibilidad de hacer llamadas, o sea, es que es alucinante. Entonces, bueno, él reflexionaba y hacía la reflexión de que sería genial poderlo utilizar para grabar podcast, ¿no? Y recibir llamadas de oyentes que estén ahí, teóricamente en directo. Habría que hacer un streaming en directo para hacer eso, porque claro, si no, la gente no sería consciente de que se está grabando el podcast. Y bueno, incluir, pues eso, la multillamada, la llamada grupal. Yo estoy totalmente seguro que Telegram lo va a hacer. Pero bueno, a día de hoy, ¿es posible hacerlo? Hombre, sí, tiene sus limitaciones, pero sí. Y os voy a contar un truquillo para hacerlo. Telegram, aparte de ser multiplataforma e instalar tu aplicación en el escritorio, sabéis que, bueno, vosotros ponéis en Google Telegram Desktop y os podéis bajar la aplicación de Telegram, la instaláis y listo, ¿no? Tenéis la posibilidad de instalar la aplicación de Telegram portable. Hay una aplicación que la podéis instalar en cualquier dispositivo, en un USB, donde queráis, e instalarla en vuestro PC. ¿Qué permite esto? Bueno, genial, esto es alucinante. Si tenéis varias cuentas de Telegram, podéis tener varias aplicaciones de Telegram con la versión portable, cada una con su número de teléfono independiente. Eso sí, hay que registrar un número de teléfono diferente, ¿de acuerdo? Entonces tendréis, por una parte, no están todos los números integrados en una aplicación, solo que tendréis pues tres aplicaciones de Telegram, por ejemplo, con tres números de teléfono, ¿vale? Necesitáis otro número de teléfono. Pero bueno, la posibilidad existe, o sea, podéis tener un número dos. Hoy en día ya, los que somos geeks, que nos gusta la tecnología, es extraño que solo tengamos un número de teléfono, de manera que podéis tener otros números de teléfono. Y bueno, pues eso, instalar la versión portable de... En Windows funciona perfectamente, en Linux yo lo he hecho pues utilizando Wine. Quien no conozca, pues en Wine es un emulador de Windows para Linux, y creo que también está para Mac, y os puedo asegurar que funciona pero perfectamente, sin ningún tipo de problema, mediante Wine. Y bueno, pues eso, pues instaláis tantos Telegrams como queráis y ahí tenéis, simplemente pues eso, iniciar el Telegram, ponéis el nuevo número de teléfono, ya tenéis otra cuenta. Instaláis otra versión portable, ¿no? Que simplemente, o sea, instalar, en realidad no es instalar, simplemente es descomprimir lo que hay en esa carpeta que es el Telegram, le hacéis doble clic y listo, ya está. Ya os aparece el inicio para registrar el número de teléfono, y todo lo que ese Telegram que está dentro de esa carpeta sería pues un número. Creáis una nueva carpeta, hacéis un copia-pega, ¿no? Antes de registrar el número, hacéis doble clic y se os abre otro Telegram, y así. Así que podéis tener, pues eso, cinco ventanas, cinco números de teléfonos. De esta manera, pues bueno, podéis hacer una llamada, como decía J.M. Ramírez, ¿no? Pues dos usuarios, ¿no? Que estarían grabando el podcast, como es el caso de ellos, Cultura NAS, y tener una línea o dos disponible con un nick, que es lo auténtico. O sea, lo bueno que tiene Telegram es que no tenéis que dar vuestro número de teléfono, sino dando ese nick, pues podrían registrar Cultura NAS, no sé, ¿no? Llamadas, yo qué sé, ¿no? Y bueno, pues cualquiera puede llamar a ese número de teléfono sin ningún problema, y bueno, ellos desde su Mac grabar. O sea que sí que es posible con Telegram poder grabar las llamadas de esta manera. Primero grabarlas con el PC, está claro, pero además, pues multillamada. Y bueno, otra cosa sería ya, bueno, imagino que el escuchar, pues ya será configurar la tarjeta de sonido. Ya os digo, es una cosa que yo no he probado, pero simplemente, pues para quien no lo sepa, porque habrá mucha gente que dirá, ostras, me encantaría tener dos Telegram, tengo dos cuentas de Telegram, hay gente que tiene muchas cuentas de Telegram, ya os lo puedo asegurar, pero no puede, cree que no puede instalarlo, ¿no? Pues mira, de esta manera pueden tener todos los Telegram en un mismo PC y gestionar pues todas las cuentas. Así que bueno, esa es la perlita al día. Y después pues comentaros, claro, os lo diré, bueno, ¿qué haces escuchando J.M. Ramírez? Bueno, primero lo digo más que nada porque hay gente que el otro día me comentaba, ostras, ¿escuchas a Pelianos? Sí, por supuesto escucho a Pelianos, además es un podcast que me encanta. Yo escucho muchos podcasts de muchas temáticas, no exclusivamente me baso en Linux. Yo por ejemplo no tengo ningún dispositivo Apple, pero sí que me gusta, pues eso, cuando hablan un poco, pues saber un poquito, ¿no? Entender un poquito cómo funciona, ¿no? Los pros y los contras de otros sistemas operativos, aunque no lo tenga, ¿no? Para poder probar. Por ejemplo, yo todos los podcasts de Frank, de Workflow y todo esto, pues bueno, lo he estado escuchando. O sea, he visto la aplicación, sí que la he visto porque cuando estuve con él comiendo me la enseñó, pero bueno, que en teoría hay muchas cosas que no las he visto, pero bueno, está bien saber, ¿no? Conocer, igual que yo imagino que haya gente de Mac, pues que escuche mi podcast, aunque no tenga Linux, ¿no? Pero bueno, siempre es curioso. Y bueno, a Pelianos, por cierto, pues eso, los jueves hace un programa espectacular donde hablan cosas fuera de Apple, ya a Pelianos cada vez es menos a Pelianos. Y bueno, pues hablan de seguridad, hablan de un montón de cosas súper interesantes, y además, bueno, pues un grupo de personas alucinante. Es un podcast que ya os digo, me encanta. O sea, cuando ya profundizan mucho en tema Apple, pues si son muy largos, pues ya no lo escucho, porque claro, son muchas horas, y ya os digo que uno no da para todo, pero esos podcasts de seguridad y todo esto son buenísimos. Y como él, escucho muchos otros podcasts, o sea, no me baso únicamente en la temática Linux, sino que ya os digo, abro un poco el abanico, y ya si en un caso, pues algún podcast os explicaré más en profundidad todos los podcasts, más o menos mis podcasts favoritos que escucho, por si no conocéis, pues conocer esos podcasts. Y también, pues una vez más, os invito a que compartáis conmigo los podcasts que escucháis vosotros, y así pues conoceremos más podcasts, porque una vez más os explico, en el grupo de Yugi, por ejemplo, siempre aparece gente que te dice, ostras, este podcast, ¿no? Y te quedas alucinado, un podcast que a lo mejor lleva, pues yo qué sé, 2 años y no sabía que existía, ¿no? Pues bueno, gracias a la gente, pues vamos compartiendo y vamos conociendo más. Y para cerrar, es verdad, ahora que me viene así a la cabeza, deciros que lo que os comenté en el episodio 55, aquello de Jekyll, de programar las publicaciones, bueno, funciona perfectamente en local. O sea, si vosotros tenéis un VPS, por ejemplo, y tenéis Jekyll ahí ejecutándose en vuestro servidor, funciona perfectamente. Yo en local ejecuto el blog, lo veo, veo las modificaciones, funciona perfectamente. Pero en GitHub no funciona la programación, la publicación programada, ¿de acuerdo? Publiqué por la noche y lo dejé programado para el día siguiente por la mañana para hacer la prueba y nada, al momento salió publicado, así que no funciona. Y es que GitHub, bueno, Jekyll, hay que instalar gemas, se llama, ¿no? Que es, ya hablamos en el podcast de Jekyll, que son como, bueno, complementos y tal. Y la cuestión es que GitHub, por lo visto, está muy limitada a la hora de tener gemas para tener más seguridad. Por lo tanto, imagino que por aquí irán los tiros, ¿no? La cuestión es que no se puede hacer la programación de publicaciones, de manera que lo sepáis. Y por otra parte, antes de hacer esta publicación me conecté a iTunes, como os dije, estaba en el episodio 50, bueno, pues sorprendentemente estaba en el 53, o sea que iTunes, no digo que vaya como Canarias una hora más tarde, pero va bastantes días más tarde, así que no sé el por qué, está publicando muy tarde. Ahora ya os digo, hoy he mirado, estaba en el 53 y ya vamos por el 55 publicados, 55-56, o sea que va con mucho retraso las publicaciones. No sé, ya os digo, no sé bien por qué, pero bueno, ahí está. Antes sí que funcionaba bien con Blogger, pero ahora va con un poco más de retraso. Y nada, pues no tengo más que decir. Así que bueno, ya sabéis la posibilidad del multicuenta Telegram. Tenéis un poco el conocimiento de Wire, que quería comentaros eso, que es verdad, antes de cerrar, que Wire también tiene la posibilidad, implementaron luego más tarde la posibilidad de añadir un nick. Y vosotros registréis por correo electrónico, antes teníais que dar vuestro correo electrónico, pero en términos de privacidad y demás, pues bueno, han hecho como Telegram y tienes un nick, o bueno, como Telegram o Twitter, de manera que pues, simplemente diciendo, oye, búscame como arroba tal y te encuentran, o sea que está muy muy bien. Y bueno, nosotros en su día yo le propuse a Fran grabar un podcast con Wire. Desde aquí también, pues si lo veis muy complicado el tema de grabar un podcast con Telegram, pues bueno, podéis utilizar Wire, que ya os digo, podéis instalar en vuestro navegador convencional, no sé, en Safari si se puede instalar, en Chrome ya os digo que sí, en Firefox funciona perfectamente, e incluso Firefox funciona con versiones antiguas, lo he probado, porque hay navegadores que ya con sistemas operativos, por ejemplo de 32 bits, que ya no traen la posibilidad de poder ejecutar Wire. En cambio, con Firefox sí se puede, porque lo he probado yo, con un Windows XP de 32 bits se puede ejecutar Wire sin problemas. Así que bueno, pues podéis hacer videoconferencias también y videollamada por Wire y grabar desde ahí, que ya os digo que tiene también una grandísima calidad de sonido. Eso sí, consume un poquito más de datos que Telegram, pero bueno, tiene una grandísima calidad de sonido. Bueno, pues sin más, aquí dejo el podcast. Un saludo a todos y nos vamos escuchando.